Hola, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de Onda Terral. Un martes más aquí en Los Libros al Sol. Y bueno, vamos a hacer honor al nombre del programa y al de la emisora, ya introducidos en el verano. Y vamos a proponeros un libro ideal para leer en la playa, bajo la sombrilla, o en la piscina, o en la terraza, al fresquito de por la tarde, si es que no hace Terral, y disfrutar de la literatura también en verano. Se trata del libro titulado El baile, escrito por Irene Nemirovsky. Antes de meterme en profundidad con este libro y hablaros de él, quiero contar un poco la historia de Irene. Hay que decir que nació en Kiev, era ucraniana, en 1903 y murió en Auschwitz en 1942. Ya con deciros el lugar y la fecha, ya os podéis hacer una idea de su muerte, ¿no? Y de las circunstancias de su muerte. Hay que decir que Irene, pues, gran parte de su vida, estamos diciendo que murió con 39 años, se la pasó huyendo, ¿no? Porque ya huyó junto a su familia de la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, y se estableció en París en 1919, donde estudió la licenciatura de letras en la Sorbona y donde empezó su trayectoria literaria, que siempre fue en francés. Su primer libro se publicó en 1929, titulado David Golder, y bueno, y así comenzó su carrera, ¿no? Y al final, pues, su carrera, su trayectoria, como estamos diciendo, que era ascendente, pues se vio truncada por la Segunda Guerra Mundial, fue deportada a Auschwitz y allí fue asesinada junto a su marido, ¿no? Dejó a sus hijas una maleta en la que se conservaron durante muchos años, durante décadas, muchos de sus trabajos y muchos de sus escritos que nunca llegaron a ser publicados. Y bueno, la curiosidad de su vida y de su trayectoria es que entre esos manuscritos se hallaba su libro Suite Francesa, que se publicó en 2004, mucho más tarde, como podéis ver. Y bueno, fue un éxito sin precedentes, se tradujo a multitud de idiomas. Y bueno, su carrera pues impulsó después de su muerte, como muchas veces ocurre con muchos artistas, ¿no? Como decía, bueno, pues evidentemente su vida ha estado marcada probablemente por la huida y por las dificultades. En el caso de El baile, estamos situando una novela que se publicó en 1930 y es anterior a todas esas vicisitudes de la última parte de su vida, ¿no? Y cuenta la historia de la familia Kampf, que son unos nuevos ricos que están situados en París. Y bueno, están haciendo un esfuerzo por encajar, digamos, la sociedad, la alta sociedad francesa, ¿no? Y para ello organizan un baile para darse a conocer, para que los conozcan y bueno, intentar terminar de encajar en esa alta sociedad francesa, en la que ser un nuevo rico pues es duro, es complicado de que sea aceptado, ¿no? ¿Cuál es la trama en sí? La trama es que, bueno, la protagonista Antoinette, la hija del matrimonio Kampf, tiene 14 años y no es invitada a la recepción. Ella como adolescente estaría encantada de asistir al baile y se siente muy enfadada, muy decepcionada con la prohibición expresa de sus padres de no poder asistir a la fiesta. Y bueno, pues en su ataque de rebeldía, bueno, pues toma una serie de decisiones que, bueno, que van a trastocar y van a transformar todo lo que sus padres tienen previsto para esa fiesta. Se trata de una novela que, a mi manera de ver, sitúa la novela contemporánea frente a la novela histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aquí hago mías las palabras del escritor malagueño y historiador Antonio Carmona, que en su opinión toda novela es novela histórica. ¿Y por qué dice él esto? Lo dice porque cada novela, cada libro está escrito en un contexto histórico, de manera que es fiel reflejo de su momento histórico. Y este es el caso de El baile de Irene Nemirovsky, puesto que se publica en 1930 y es un reflejo de los años 20 en París y de esa clase social nueva burguesía que se codea con la vieja nobleza y con esa alta sociedad, ¿no? Y visto desde el siglo XXI, pues no cabe duda de que no deja de ser novela histórica, porque aprendemos de un periodo histórico anterior, que al final es lo que viene a ser la novela histórica y la aportación de la novela histórica, es traernos al presente en momentos pasados, ¿no? Y que los conozcamos a través de esa trama y de esa historia ficticia, un momento histórico y un momento real, ¿no? Mientras lo leía, veía que era como un juego, ¿no? A mí me sugería el juego de las siete diferencias, ¿no? Porque hay cosas que cambian, evidentemente sí, y otras se mantienen igual, ¿no? Lo único que el contexto es un poco distinto, pero el comportamiento humano sigue siendo el mismo en líneas generales. En este sentido, y siendo la protagonista Antoinette una adolescente que quiere ser adulta ya, pues tiene muchos rasgos comunes con la adolescencia y con los jóvenes de la actualidad. Yo conmigo mismo en mi tiempo adolescente me he visto un poco así, ¿no? Y hay muchos chavales y chavalas de ahora, pues también lo veo un poco igual, ¿no? En que queremos ser adultos quizá demasiado rápido, en el que somos el centro del mundo, porque todo lo que es importante es lo que nos ocurre a nuestro alrededor y a nosotros mismos, ¿no? Y también nos sentimos rechazados por ese entorno de los adultos, de la sociedad, que no nos entiende en un momento determinado. Así que, bueno, estas son las características del personaje de Antoine, que como he dicho tiene 14 años, ¿no? Y se siente así, con lo cual eso es una de las cosas que no ha cambiado en absoluto. Como decía, lo único que ha cambiado es el contexto. De tal manera, quiero leer un fragmentito de la novela, que es un reflejo de todo eso, ¿no? Que dice lo siguiente. Antoinette se había puesto de pie y se mantenía en torpe equilibrio sobre una pierna. Era una jovencita alta y plana de 14 años, con la palidez propia de esa edad y la cara tan descarnada que parecía, a los ojos de las personas mayores, una mancha redonda y clara, sin rasgos, con los párpados bajos, ojerosos, la pequeña boca cerrada, senos que ya pujaban bajo el estrecho vestido de colegiala, incomodando al cuerpo endeble, aún infantil. Pies grandes y dos largos caños rematados en manos rojas, de dedos manchados de tinta, que un día tal vez se convertirían en los brazos más bellos del mundo. Nuca frágil y cabellos cortos, sin color, secos y finos. Bueno, como veis, hay aquí una descripción de la niña, de la chica, adolescente, y bueno, y de ese punto de cómo se le ve desde fuera, ¿no? Como a medio hacer, a medio construir, ¿no? Sin embargo, ella a lo largo de la novela se siente ya adulta, o pretende sentirse adulta. Tiene en este sentido Irene Nemirovsky, también en algunas de sus obras, referencia a estos conceptos, dice frases como, por ejemplo, qué tontos somos de jóvenes, ¿no? O algo que yo creo que nos dicen nuestros padres a nosotros cuando somos jóvenes, Dios mío, si a los 20 años supiera lo sencilla que es la vida, ¿no? Y bueno, pues no cabe duda de que, bueno, es un punto de partida malo para cualquier relación familiar, ¿no? No cabe duda de que es complicado construir una relación así, ¿no? Por ejemplo, hay otra parte más adelante de la novela del baile, que hay una reflexión en este sentido de la propia Antoinette, que dice: nadie la quería, ni una sola alma en el mundo. Los muy ciegos e imbéciles no veían que ella era mil veces más inteligente, más refinada, más profunda que toda esa gente que osaba criarla y educarla. Nuevos ricos, groseros e incultos. ¡Ah! ¿Cómo se había reído de ellos durante toda la vedada? Y ellos no se habían dado cuenta, naturalmente. Podía llorar o reír delante de sus narices y ellos no se dignarían mirarla. Claro, una niña de 14 años, una chiquilla, es algo despreciable y vil como un perro. Pero, ¿con qué derecho la enviaban a acostarse? ¿La castigaban? ¿La injuriaban? ¡Ah! ¡Ojalá se murieran! Ahí veis esa rabia que siente Antoinette, ¿no? Ese conflicto con los adultos, con sus padres, con los mayores, que la ven como la primera descripción, una niña de pequeña, a medio desarrollar, sin luz, con la piel blanca, el pelo sin color, monocromática total, sin ninguna vidilla, y cómo se ve ella a sí misma como algo completamente opuesto, ¿no? a esa visión de los adultos, ¿no? De manera que la confrontación está servida, ¿no? Eso es uno de los temas principales, la confrontación entre padres e hijos, entre la juventud y la madurez, entre la evolución, el crecimiento como persona, como ser humano, ¿no? Y bueno, ese desfase que hay entre el niño y el adulto y la juventud y esa trayectoria, cómo nos vemos nosotros y cómo nos ve el entorno, ¿no? De manera que, como hemos escuchado, los padres se convierten en el enemigo para el adolescente, en este caso para Antoinette, que además tiene una impaciencia enorme por intentar conseguirlo todo y una necesidad prácticamente incontenible de destacar, ¿no? En ese sentido, hay otro fragmento que también os voy a leer y que puede ser muy aclaratorio de lo que estamos diciendo. La esclavitud, la prisión, repetir día tras día los mismos gestos a las mismas horas, levantarse, vestirse, los vestidos oscuros, los gruesos botines, las medias de canalé, adrede ataviada como una criada, para que nadie en la calle siga con la mirada, siquiera un momento, a esta chiquilla insignificante. Imbéciles, jamás volveréis a verle esta piel joven y estos párpados lisos, intactos, frescos y ojerosos, y estos bellos ojos asombrados, desvergonzados, que llaman, ignoran, esperan. Jamás, nunca jamás, esperar. Y estos deseos malignos. ¿Por qué esta envidia vergonzosa, desesperada, que roe el corazón al ver pasar dos enamorados bajo el crepúsculo, que se abrazan al caminar y titubean dulcemente como ebrios? ¿Un odio de solterona a los 14 años? Sin embargo, ella sabe que le llegará su momento, pero tarda demasiado, nunca llega. Y mientras tanto, la vida estricta, humillada, sus lecciones, la dura disciplina, la madre que grita. Como veis, es un ejemplo claro de esa confrontación, ¿no? Y esa necesidad de ser adulta, de querer enamorarse y tener relaciones y conocer a un hombre y crecer, ¿no? Crecer. Puede que más rápido de lo que corresponde o no. Ese es un debate que surge muchas veces, ¿no? Si esos 14 años son muy pronto para asistir a una fiesta, para poder empezar a fijarse en chicos y que ellos se fijen en ella y empezar a construir y a tener relaciones amorosas, ¿no? Ahí se encuentra situada Antoinette y la relación con la señora Camp, con su madre, ¿no? Una relación, la que se dibuja en el libro, que según cuentan, tiene mucho que ver con la relación que la propia Irene Nemirovsky tenía con su madre, ¿no? Una relación muy, muy complicada, ¿no? Tiene por ahí ella también una frase en otra de sus novelas, en la que dice: las madres y las enamoradas, hembras feroces, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un ejemplo bastante claro de por dónde van los tiros, y viendo cómo transcurre la novela, cómo hay una confrontación constante entre Antoinette y su madre, puedo entender que sea el reflejo de su propia relación con su madre, más o menos novelada, más o menos exagerada, pero no cabe duda de que los escritores bebemos de lo que nos pasa y de las propias relaciones que tenemos no ya con nuestros padres, nuestras madres, con toda nuestra familia, nuestros amigos, o de la mera observación, ¿no? Ya siempre quedará la duda de dónde se fijó y se inspiró Irene para describir y montar esa relación, ¿no? Hay que decir que durante todos los preparativos del baile, pues la madre es un poquito déspota con ella también, ¿no? Le hace escribirle las cartas de la fiesta, pero le dice que no está invitada y además que no puede asistir, y que le va a quitar el dormitorio y la traslada a dormir al cuarto de la plancha de la ropa sucia, ¿no? Con lo cual no solo es que no puedas venir, sino que además parece que todo lo que ocurre alrededor de ese baile y esa organización es mucho más importante que la propia hija. De manera que hay una confrontación fuerte, ¿no? En algunas conversaciones acerca de esta novela se hablaba de quién tenía la carga de la responsabilidad en esa confrontación, si la niña, si Antoinette o su madre, la señora Kampf. Pero bueno, yo en mi opinión es una responsabilidad compartida, ¿no? Porque la madre sí es verdad que en la escala de prioridades no tiene a su hija en el primer nivel, pero está claro que la niña tiene también mucho, mucho rencor dentro, ¿no? Así que bueno, entre todos la mataron y él solito se murió, y él solita se murió, ¿no? Que es lo que suele decirse, ¿no? Otro de los temas es el tema de las apariencias. Estamos diciendo que la familia Kampf está situada en París, que ha progresado a través de los negocios y ha crecido, ¿no? Y se está empezando a codear con la alta sociedad parisina, ¿no? Pero sin sentirse todavía parte de ella, ni evidentemente la alta sociedad los acepta. Con lo cual, este baile se convierte en esa puerta de entrada hacia esa alta sociedad, ¿no? A ser aceptado. De manera que para los padres de Antoinette, pues las apariencias se vuelven muy importantes. Y para dar una apariencia hay que tener un prestigio y hay que cumplir con los cánones establecidos por esa alta sociedad, con las modas, con lo que hasta este año pasado se llevaba, pero ya no, y ahora sí, ¿no? Y eso se vuelve muy importante porque hay que cumplir con todos esos cánones, con todas esas modas, con todo lo que te da prestigio para estar dentro de un determinado círculo social, en este caso dentro de la alta sociedad, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, esa es la lucha de la señora Kampf y del matrimonio Kampf, y que por su parte, pues evidentemente su hija Antoinette no entiende. Como ejemplo de ello, voy a leeros también un fragmento de la novela que es muy aclaratorio sobre esto. ¿No conocía usted esta habitación, Isabel? No, es preciosa. ¿Quién se la ha amueblado? ¡Oh! ¡Qué encantadores estos jarroncitos de porcelana! Vaya, ¿a usted todavía le gusta el estilo japonés, Rosin? Yo siempre lo defiendo. El otro día, precisamente, les decía a los Block Levy, los Salomon, ¿los conoce?, que criticaban este estilo por feo y por dar impresión de nuevo rico, según su expresión. Ustedes dirán lo que quieran, pero es alegre, es vital y además, aunque sea menos caro, por ejemplo, que Luis XV, eso no es un defecto, al contrario. Pero se equivoca usted por completo, Isabel, protestó Rosin con viveza. Lo chino antiguo y lo japonés alcanzan unos precios de locura. Este jarroncito de los pájaros, por ejemplo, mi marido pagó 10.000 francos por él en el Hotel Drouot. ¿Qué digo? ¿10.000 francos? 12.000, ¿no es cierto, Alfred? Oh, le regañé, pero no por mucho tiempo. A mí también me encanta buscar y comprar objetos artísticos. Es mi pasión. El diálogo este es buenísimo en ese sentido, ¿no? De lo que decía de lo que te consideran un nuevo rico, ¿no? Lo que está a la moda o lo que no. Y lo que es pagar una pasta por algo o no, ¿no? Todo ese conjunto de cosas le daban a los Kampf el prestigio. Y volviendo al origen del programa de hoy, en el que hablaba del juego de las siete diferencias, ¿no?, entre estos años 20, años 30 y la actualidad, han cambiado las modas. Lo que nos da prestigio, lo que está a la moda, lo que no, ¿no? Pero sin duda hay una serie de cánones que se siguen cumpliendo. El primero de ellos es esa importancia del reconocimiento, de estar a la moda, de estar dentro de los cánones establecidos, ¿no? Y también el hecho de tener dinero o no tener dinero, de comprar las cosas de marca o comprar las de imitación, ¿no? está claro que los baremos y los escalafones sociales siguen siendo prácticamente los mismos, ¿no? Así que está claro que estamos hablando de novela histórica en un contexto histórico en un determinado momento, pero a la vez nos estamos viendo reflejados en la sociedad actual, vamos. Así que, bueno, la idea que comentaba al principio de que, bueno, no hemos cambiado tanto como creemos, es cierto, ¿no? Y a la vez han cambiado las cosas una barbaridad, ¿no? Todos estos círculos nos sentimos afectados o no, ¿no? Y si no pertenecemos a ese círculo, pues nos frustramos. Y es necesario, ¿no? Para entrar en determinados círculos, tener unos determinados gustos, ¿no? Está claro que hay un estereotipo muy fuerte en este sentido, a nivel político, a nivel social, ¿no? Parece que no se puede ser, por ejemplo, hablando de política, no se puede ser de izquierdas y ser cofrade, ¿no? Parece que esas son dos cosas que chocan y explotan, ¿no? Así que, bueno, y como eso, otras muchísimas cosas, ¿no? Hay una frase que dice el personaje de Antoinette a lo largo de la novela que alimenta esa confrontación, esa incomprensión por el mundo, por el entorno, ¿no? Y por estas situaciones que estamos comentando, ¿no? Decía Antoinette: el dinero, los vestidos, los coches bonitos, ¿de qué servía todo eso sin un hombre en tu vida, un pretendiente, un joven amante? Todo eso, claro, desde su perspectiva de adolescente, que ya lo que quiere es destacar también y conseguir el amor, ¿no? Desde otro enfoque, de otro punto de vista, como el de Antoinette, que queda en evidencia a veces lo ridículo de todo eso, apariencia, ¿no? De todos esos cánones y de todos esos requisitos para formar parte de un círculo u otro, ¿no? Es cuestión de seguir observándolo, pero desde otro punto de vista, y nos daremos cuenta de todo eso. Pues con esos mimbres la historia va avanzando. Va avanzando y, bueno, nos va descubriendo no solo ya las relaciones humanas y las relaciones sociales, sino también las relaciones de pareja, las relaciones entre el matrimonio. Y bueno, todo va avanzando de una manera que poco a poco va subiendo el ritmo, se va incrementando y empieza a tener ciertos tintes de comedia, ¿no? Aunque también hemos visto ahí como mucha ira contenida en el personaje de Antoinette, pues en esta parte final, ya que no está invitada al baile, se convierte en un espectador externo y oculto de lo que sucede y empieza a contarlo. Y todos estos cánones, todos esos prejuicios, toda esa necesidad de aparentar, se va escenificando y la verdad es que se convierte en una escena realmente tragicómica, ¿no? Bueno, no voy a contar más, no quiero desvelar cosas, ¿no? Porque también hay que ir descubriendo qué va ocurriendo con ese baile, si es un éxito, si no, qué pasa ahí, ¿no? Y qué papel tiene que jugar Antoinette en todo eso. Queda muy en evidencia las relaciones de pareja y, bueno, estas confrontaciones, que cuando va la cosa todo bien más o menos, pues bueno, aquí todo el mundo está contento, pero cuando las cosas van mal, pues también se van trasladando la culpa el uno al otro, ¿no? El padre ir un personaje más al margen, como que no le interesa mucho el tema, pero en cuanto la cosa se complica un poco y tal, pues empieza a tener protagonismo y a culpar a la madre de todo lo que ha ido mal, no solo en el baile, o está yendo mal no solo en el baile, sino a lo largo de toda su relación, ¿no? Y a partir de una cosa puntual se extrapola a la relación completa. Y eso es algo que también creo yo que está ocurriendo a día de hoy, en el que por pequeñas cosas ponemos en cuestión todo lo demás, ¿no? En vez de resolver esas pequeñas cosas y colaborar para arreglarlas, pues ya nos cuestionamos todo lo demás, ¿no? Y eso, pues la verdad es que es bastante destructivo, en mi opinión, ¿no? Tiene otra cita al respecto Irene Nemirovsky, en respecto del amor conyugal, que dice que tiene un poder sobrehumano, ¿no? Y dice: como dice la Iglesia, es un gran misterio. No es lo único misterioso en el amor. Así que, bueno, esos son los mimbres de la novela. Como decía, son 96 páginas aproximadamente. Se lee muy rápido, se lee muy fácil, no es un estilo para nada complicado. Y bueno, como comentaba también, el ritmo va cada vez subiendo más. Y bueno, empieza a tener, se va alternando esa indignación de Antoinette, del adolescente por un lado, esos reflejos de la sociedad, con un cierto ambiente de tragicomedia hacia el final, que la verdad es que es muy divertido. Y sin desvelarlo, os emplazo a todos a ese final que, bueno, más que por ser sorprendente o tener algún giro extraño, es la descripción de la escena.